Según informaciones desde Seúl, el proyecto de revocación de Park Geun-hye se aprobó en el Parlamento el día 9. Debido a fuerte demanda de entidades cívicas y sociales, los partidos opositores y distintos sectores de la población, este día se efectuó la votación sobre ese proyecto propuesto por los partidos disidentes en el Parlamento. Como resultado, el proyecto fue aprobado con 234 votos a favor de entre 299. La radio CBS de Surcorea informó que, con esto, Park Geun-hye, sentenciada en lo político, se privará de todos los derechos de presidenta y no puede liderar la política estatal, y que si el Tribunal de Constitución dicta la resolución final de la resignación dentro de 6 meses, se retirará sin cumplir su plazo.